de Andalucía. Escúchanos. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Cuatro minutos de la mañana, ya les anunciaba que íbamos a recibir hoy la visita de Alicia Jiménez Barlet con la nueva novela. Es la número 13 de la protagonista y de esta mujer que ella creó, Petra Delicado, la investigadora. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Vaya día que has elegido para venir, con esa niebla, no te reconocerás. Pero como venimos a hablar de novela negra, pues un poco... Está bien ambientado. Bueno, Norma Guasaúl, buenos días. Hola, muy buenos días. Y siguen con nosotros Bea, Beatriz. Hola. Y David también. Yo me acabé de leer la novela anoche, ¿eh? Vengo con la mamiera y los labios. Bien. Cuando se cumplen ahora 3 décadas y 13 libros con la inspectora Petra Delicado, ¿no? Sí, muchísimo tiempo, muchísimo. Bueno, tiempo... No vamos a incidir demasiado. Y de su inspector Fermín Garzón como protagonistas, que hoy presenta pues la mujer fugitiva. ¿Tú fuiste pionera en crear una mujer investigadora, o por lo menos en novelas en nuestro país, no en este tipo de novelas? En España sí, y en Europa era la primera que era policía. Las mujeres eran protagonistas de novela negra, pero siempre en roles un poco diversos, que no era asumir la dureza del rigor policial. Pues 30 años después, Alicia, salía el otro día un dato, como estaba a vueltas con la novela y sabiendo tu visita, dice que hay mujeres, 3 décadas después, solo un 3% de las mujeres que hay en la policía son oficiales. Las mujeres, quiere decir que hacen más carrera dentro de las Fuerzas Armadas en las novelas que en la vida real. Bueno, si hubieras visto cómo iba la cosa cuando yo empecé a escribir, no había prácticamente mujeres, había 40 inspectoras en Cataluña y una sola comisaria en toda España. Yo creo que eso va progresando. Y cada vez hay más mujeres en las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, sí, pero muy bien así. Pero con cargo, en fin, que todavía con cargo aún falta. Pero las nuevas generaciones, yo he estado en un reparto de despachos de la policía y era asombroso ver la cantidad de chicas jóvenes que aparecían por allí recién ingresadas. ¿Y has hablado con ellas, digo, para construir a veces historias y personajes en documentación para las novelas, para tus historias? Sí. Empecé hace muchísimos años con una asesora que era inspectora, ahora ya es comisaria, y me ha ayudado muchísimo en cosas de procedimiento. Evidentemente hay cosas que no te quieren o pueden decir, ya. Pero siempre ha sido mi asesora fiel. Ajá. Vamos a hablar de La Mujer Fugitiva, que es el título de esta novela número 13. No tienes prejuicios, ¿no? No soy supersticiosa. No supersticiosa, nada. No creo en maleficios. El 13 me parece un número estupendo. La novela, para situar a los oyentes que nos están escuchando, la novela narra un asesinato ocurrido en un food truck, que son estas furgonetas gastronómicas, ¿no?, que vemos sobre todo los fines de semana. Se suelen ver mucho, puertas de grandes acontecimientos. Y lo que lleva a la inspectora, a Petra Delicado, y al subinspector Fermín Garzón, a investigar una muerte y desplazarse, porque es ahí donde aparece pues una muerte, una mujer, y desplazarse por los distintos puntos de Cataluña tras esos llamativos restaurantes de cuatro ruedas, que por cierto cada vez están más de moda, como este tipo de restaurantes. La cosa empezó en Estados Unidos, siguió por Europa y ahora pues aquí la gente le divierte comer de pie, comer en un sitio al aire libre, ver pasar a otras personas. Es agradable, es divertido. ¿Tú lo frecuentas? Pues no mucho, porque vivo en el campo y ahí es difícil encontrarlos. pero no me importa nada comer así. ¿Y por qué te ha venido bien para situar ahí la historia y el desencadenante de la historia, ¿no? Que es la aparición de pues la muerte. Para salir un poco de los escenarios habituales de la novela negra, que son bosques umbríos, callejones miserables, arcenes de carreteras secundarias. Vamos a darle un poco de vida y a demostrar que se puede asesinar en pleno día. En cualquier sitio. Vamos a leer un fragmento de la primera. Es una novela de policía, poco se puede desentrañar, pero ya se pueden hacer una idea. Todos estaban en plena efervescencia culinaria. Sándwich, degustaciones de jamón, montaditos variados, hasta una paella recién hecha se veía mellada por las raciones que de ella se habían servido. El aire olía a cerveza. Nadie en su sano juicio hubiera dicho que en aquel contexto pudiera pensarse en un asesinato. Comer, beber, charlar y pasear alegremente era siempre indicativos de la vida. O sea, nadie hubiera pensado, pero hasta que llega la escritora y tú colocas ahí un asesinato. Sí, y llega Jesús y lee con esa voz y bueno, yo me quedo. Sigue. Ah, sí, sigo. Esto lo has escrito tú. Luego le leo otro trozo. Que tengo más. Esto da pie a que nos pintes un cuerpo de policía, bueno, por lo menos en la inspector y el subinspector, un poco gorrones, ¿no? Porque prueban todos los ofrecimientos culinarios que tienen ahí las distintas furgonetas. Sí, el subinspector es un tripero, es mucho cuidado, y aprovecha la investigación para una pequeña degustación de vez en cuando. Alicia, hay en la estructura que usted desarrolla de la novela como una doble trama, por un lado la propia del crimen o crímenes, pero por otro también vamos siguiendo la vida personal familiar de la inspectora Delicado, de tal manera que al haber dos historias que se solapan, es una novela que tiene dos desenlaces y en las dos últimas páginas aparece el final de cada una. Eso me ha sorprendido. Cierto, es así. Un final que todo, no vamos a hablar de él, ¿eh? No, evidentemente. El spoiler que antes llamábamos destripe. Pues es cierto que es bastante sorprendente, según me han dicho, en ambos casos. La vida de Petra da un giro y el crimen, tal y como se resuelve, pues sorprende al lector. Bueno, pero sí podemos contar que ella y su marido, bueno, que Marcos tiene una idea, que es irse a vivir al campo. Y en ese caso, ella, Petra, se niega. En ese caso, Petra es la antítesis de usted, porque usted vive en medio del campo. Ella se niega, ¿no?, a irse a vivir, a salir de la ciudad, y usted vive retirada en el campo. Por lo cual, usted se desarrolla quizás su personalidad con la del marido, ¿no? Bueno, ella es policía y yo soy escritora. Entonces, un policía no puede salir del núcleo urbano. Necesita absolutamente en su trabajo la ciudad. Si hubiera sido, aquí me voy a poner feminista, aviso, de las clásicas. Si hubiera sido el varón, pues todo el mundo lo hubiera considerado más natural. Tiene su trabajo, no puede irse. Pero a mí, incluso periodistas, colegas vuestros me han preguntado, ¿no es un acto de desamor que Petra siga en su trabajo y no quiera seguir a su marido? Pues no, es una policía muy, muy, muy vocacional, se mete en cada caso al 100% y no quiere seguir una idealización un poco. Porque les advierto que el campo es magnífico, pero en invierno a las 5 de la tarde se ha hecho de noche. Sí. No hay restaurantes temáticos, ni películas en versión original, con lo cual, ojo. Y muestra también lo que difícil que es la conciliación familiar. Estamos siempre corriendo de un lado para otro, los dos. Entonces, claro, es muy complicado hacer un vínculo. Ahora que estamos hablando de esa, la vinculación o la conciliación familiar, ella no tiene hijos. Y siempre, vamos, es un principio en todas las novelas que existen. Una de las razones por las que me juré desde la infancia no tener hijos era la culpabilidad que veía proliferar entre las jóvenes madres con quienes me topé. Todas sufrían por las ausencias familiares que suponía cumplir con su trabajo. Pobres criaturas, un día ni me reconocerán. Pero si se dedicaban con más brío a la crianza de los niños, los remordimientos venían del lado profesional. Si no le das duro al trabajo, acabarás en la mediocridad. Esto es un principio que tiene Petra. Sí, sí. Además era complicado al principio ponerle hijos. si os habéis fijado en las películas o en las series, o nunca tienen ni perros ni hijos, porque si no siempre están de colonias. Entonces, y si tienen un gato, se lo matan. Exacto. Un vengativo delincuente. El tener una serie de obligaciones un poco domésticas, pues es complicado para un personaje. No lo alustre. Sí. Alicia, es la historia número 13 de Petra. Desde finales de los 90 hasta hoy han pasado pues como 26 años o así, desde la primera Petra. Evidentemente es un personaje que ha tenido que ir evolucionando a lo largo de los años, al igual que tú como escritora, ¿no? Y que lógicamente hay mucho de ti en Petra. Tú has escrito este libro en un momento muy triste de tu vida y muy delicado, y eso se nota, ¿no? Es por eso que encontramos una Petra un poquito más asqueada, bueno, quizás es mucho decir asqueada, pero mucho más crítica con este mundo, más pesimista. Sí, es verdad que no es un buen momento para mí, pero porque mi marido pues murió hace poquito, hace meses, de una manera muy rápida, un cáncer se lo llevó en 5 meses cuando estaba perfecto. Pero es cierto que Petra... estaba casi acabada la novela cuando él falleció. Ya venía siendo un poco más agria, quizá porque no es la circunstancia personal del autor, sino del entorno, lo que hace que quede una influencia en los personajes. Y nuestro entorno ahora es duro. Todo el mundo anda muy cabreado. Estamos como en un apocalipsis general. Y eso Petra pues lo acusa también. Con relación a esto, dice Petra Delicado, la gente anda cabreada. Durante la pandemia le han ido dando órdenes oficiales que muchas veces eran contradictorias. Hace mucha referencia a la pandemia, ¿no? Lleve esta mascarilla, lleve la otra, no lleve ninguna, reúnase 5, 7, solo 2, no se reúnan en absoluto, quédese en su casa, puede salir a trabajar, salga, pero no salga. Hace referencia mucho a la pandemia, como que nos volvió un poco tarumba y que estamos pagando esa secuela, ¿no? Esa manera de no creernos las cosas ya que nos cuentan o las órdenes que nos dan. Sí, y en España nunca nos habíamos creído demasiado. La autoridad nunca ha sido una de nuestras características nacionales. Supongo que viene del franquismo, donde las órdenes eran tajantes y venían por la fuerza. La autoridad moral nunca la hemos aceptado bien. Te ponen una multa de tráfico de algo que tú estás convencido que has hecho mal, y lo primero que haces es decir, ¡oh, estos tíos solo quieren recaudar! No, piensa primero que tú lo has hecho mal. Esa autoridad un poco genérica se aguanta mal en España, y la pandemia vino a complicarlo aún más. No, se está viendo en estos días también con las protestas de los agricultores, que al margen de la razón, del hartazgo que tengan, de todo lo que haya pasado, han salido además sin autorización a la calle, y se está viendo los choques que se están produciendo. Cierto, ¿no? Cierto. Eso que tú dices, la autoridad siempre la hemos llevado mal. Mal. Alicia, perdona, Norma. Aparece muerto Pierre, que es un cocinero francés, el primer muerto de la novela. Los personajes, como se va demostrando en la trama, no son lo que parecen. ¿Tiene usted, Alicia, esa deformación profesional del escritor de ir inventándose historias de personajes que parecen anodinos y formales, inventarse historias para después irla colocando en sus novelas? Por ejemplo, Vigorra puede ser un asesino y tiene una cara de normal, o nosotros, ¿no? Quiero decir, persona con la que usted se encuentra. Que yo pienso que podrían ser asesinar a alguien. Sí. Todos podemos ser asesinos. Yo creo que sí. Cualquiera en un momento podría dado, ser un asesino yo misma, ¿no? Que tengo mucha experiencia. Bueno, entre asesinar y matar hay una diferencia, ¿no? Matar es diferente. También, no, ahora hablando en serio, yo creo que yo no mataría a nadie jamás. Pero no, Alicia, no, me refería sabe. Si usted va tomando notas, si usted sirven de modelo los personajes diarios para después introducirlo en sus novelas. Siempre me fijo en todo, y sobre todo en el habla, la manera de hablar. Los registros verbales son importantísimos, porque al final un escritor escribe con palabras, no con imágenes. Y lo que hago es fijarme muy bien en cómo habla la gente. Estoy en un bar y ¡fap! estoy haciendo oreja, como hablan los jóvenes, las diferentes... Muchísimo, el asesinato a sangre fría, eso todos nos atrapa, un asesinato premeditado. Todos creo que en algún momento hemos fantaseado, soy una psicópata, en cómo podría deshacerme de tal o cual persona, y no me diga que usted no, que se dedica a eso. Bueno, yo, tanto como asesinar, no, pero un par de hostias me hubiera dado más de uno. Hoy tirando piedras, ¿no? Como pasa por ahí también, sí, en la novela. Estamos hablando, hemos comentado diciendo que llevas 30 años, que Petra Delicado, ese es el tiempo que tiene. Este boom que hay ahora en nuestro país, que se está viviendo, no sé, también en otro, de la novela negra, más negra, sangrienta, con extremos, situaciones extremas. ¿Esto por qué? Tipo, ¿gore? Dígalo, uno de los que leímos aquí. Que son tres pero uno. Ah, no hay que hablar, no hay que hablar de cada uno. No. ¿Por qué este boom que se vive ahora? Bueno, supongo que los medios de comunicación han contribuido también, porque ves programas o lees las noticias de sucesos que antes eran más neutras, y ahora se incide mucho en las torturas de las víctimas, en el fileteado del cadáver. Se va al detalle. Dan unos detalles escabrosos. Bueno, supongo que es una manera de atrapar la atención en lo oscuro que tenemos todos. Pero creo que hay otras en literatura negra. Por ejemplo, pues el juego intelectual, el humor, la investigación, la inteligencia, lo que dice, intelectual, de ir descubriendo qué es lo que puede pasar. Claro, no es necesario tanto gore. Como hace Carmen Mola, por ejemplo, si le gusta. Al final lo dijo. Yo no quería decirlo el nombre. Carmen Mola es el ejemplo de lo escabroso, ¿no? Pero hay muchos ahora mismo. Hay muchos, no solo son, además son amigos y son tres tipos. No quitemos de divino. ¿Por qué nos sigue sorprendiendo que a mí, al menos, la violencia en la mujer, esa, la tortura en la mujer? Estamos más acostumbrados a que sea el hombre, ¿no? O pienso yo, pero nos sigue sorprendiendo que sea una mujer la que sea violenta o torture. Es lo fácil, ¿no? Sí, pero si la mujer tiene tanta... La mujer envenena, por ejemplo, mata... No, te digo la mujer como asesina, como porque la mujer utiliza otros métodos, se supone, ¿no? O eso dicen, que envenena, que es más silenciosa. Sin embargo, cuando una mujer tortura, no nos choca. Es que no es el caso más habitual. Quizá lo más habitual es o el ataque de ira o la premeditación con métodos más sofisticados. Quizá, no sé, yo no sigo mucho tampoco los sucesos, pero hay pocos que sean de mujeres torturadoras de su víctima. No sé, en plan Almodovariano, pues les pegas un estacazo con el jamón. Con el jamón y se acabó. Pero puede ser las mujeres tanto más crueles que los hombres, ¿o no? Sin duda ninguna. ¿Por qué no? Las mujeres, cuando han tenido poder político, pues han demostrado que sus ideas, como todo ser humano, han prevalecido. Pues no sé, Margaret Thatcher, cuando Alexa Rice, cuando estaba en el poder. Hay mujeres que hay quieren... muchas mujeres que quieren ir a la guerra, militares que piden ir a la guerra, la verdad. No hay que pensar que todas las mujeres somos ángeles. Vamos a intentar que tengamos los mismos derechos, y luego la parte angelical o diabólica, pues ya se juzgará aparte. Indudablemente, ya que estamos metidos en este terreno, se ha conseguido mucho en la igualdad de la mujer, pero queda mucho por conseguir todavía en nuestro país. ¿Qué piensas? En nuestro país y en tantos otros, claro. Sí. Somos privilegiados. Y yo diría que en Europa hemos sido los más rápidos en evolucionar. Por ejemplo, Italia, que es un país avanzadísimo económicamente, pues la evolución de la liberación de la mujer está siendo más lenta, porque ahí tienen la Iglesia, el Vaticano, que es un freno importante. Yo diría que faltan muchas cosas, pero que vamos por un camino buenísimo y rápido. Al hilo de la evolución de la mujer, tú, que a tu edad En tu época las mujeres no estudiaban en la universidad mucho que digamos, ni se sacaban un doctorado, y después tú, en lo que se refiere a tu obra, precisamente el varón blanco de clase media no ha sido el protagonista. Estoy pensando, pues, por ejemplo, libros por los que te han premiado muy bien, ¿no? Este que dedicas al Maki o la Maki, ¿no?, que existió realmente, a Teresa Pla, que era hermafrodita, o pensando también en Hombres desnudos, que estamos hablando de hombres que se ven abocados a tener que hacer striptease, después está Petra Delicado. En fin, tú demuestras con tu obra que tienes un ramalazo feminista importante y con muchas razones, ¿no? Te muestras un poquito enfadada con la sociedad actual, no sé si con la parte feminista también, y por ejemplo con himnos, ¿no?, al hilo de la actualidad, no sé, te quería preguntar un poco qué te ha parecido, si la has escuchado, la canción que va a ir a Eurovisión. He leído por todas partes, pero como me llevan con una maleta vieja, no he llegado a escucharla. De una ciudad a otra, mira, no la he oído. Escucha un poquito. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. No, no la oye bien porque pone los auriculares. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de puesta a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue a total. Soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real. Sí. Ya tenemos como documento. Se defiende la canción como empoderamiento femenino. No sé cómo lo interpretas tú con este poquito que has escuchado y con lo que has leído, Alicia. No sé, yo siempre he sido animalista. Somos lo de las zorras y los zorros me encanta. Pero es verdad que estamos en un lío del demonio. Antes era feminista o no. Pero ahora con estas facciones que luchan, sinceramente, hay cosas a las que atender que son muy básicas, y si aquí está todo solucionado, pues vámonos al tercer mundo y les echamos una mano, ¿no? Pero me parece un poco excesivo todo esto. Pero llevamos unos días la cantidad de, en la prensa, artículos que están apareciendo. Sí, o bien sí, para combatirlo, o bien para cuestionarlo, o bien para decir que... Pero es tremendo, ¿no? Es tremendo, sí, porque al final resulta que estamos hablando de cosas banales, pero que tienen una segunda parte. Y cada uno se retrata un poco con sus opiniones, opinando de ese caso concreto. No lo sé, todo es un poco excesivo, sinceramente. Se nota que vives en el campo, por tu placidez a la hora de hablar. Pero ¿vives dónde? ¿Retirada de la ciudad? ¿Sigues viviendo en el campo? ¿Dónde vives? En Vinarós. Ajá. A 7 kilómetros de la costa, en una montañita. Uh-huh. Bien, o sea, allí está estupendamente. Sí. ¿Y por tu tierra natal sueles ir o no? ¿O fue circunstancial el que tú nacieras en Albacete? Fue circunstancial, en Almansa. Pero de todas maneras, les estoy muy agradecida porque me han puesto una calle. Hombre, con mi nombre. ¿Qué menos? Sí, es un polígono industrial. Vaya. Bueno, también tiene su belleza los polígonos. Sí, Jiménez, y hace mucho por el país. Han puesto Jiménez con J y la Bartlett. ¡No los cuento! ¡Madre mía! Pero el Bartlett bien, ¿no? El Bartlett, las T's han saltado por los aires. En cualquier caso, me ha servido para cachondeo de mis amigos. Claro. ¿Con quién haces esquina, por ejemplo? Tiene ahí. Y yo lo agradezco. ¿Pero planta usted su lechuga y todo, Alicia, ahí en su campo? ¿Tiene usted su tomatera, sus cosas? No, porque es muy complicado. O sea, vive en el campo, pero va al súper a comprar. Naturalmente, ah, naturalmente. Pero David, yo pensaba que se va a retirar al campo un poco, pues tiene sus tomateras, ¿no? Su historia, ¿no? Aprovechando que está con nosotros Alicia Jiménez Bartlett, ¿y con quién haces esquina en o me lo dice luego cuando acabe el...? Te lo digo cuando pueda, porque no me acuerdo. Ah, no, también. Cuando nos veamos otra vez. En el Google malo mira para mismo. Un momentito. Vamos con un cuestionario que te ha preparado Norma Guasaúl, que siempre hace estos cuestionarios. Ella sería, pues también una investigadora aquí en el programa, sí, para saber un poco más. Señora Jiménez Bartlett, para conocerla un poquito más, le voy a someter un breve cuestionario, casi una investigación. Cuestionario que he venido a denominar... cuestionario en la food truck. Empezamos. Si tuviera que elegir, leer o escribir. Leer. ¿Restaurante o food truck? Restaurante. ¡Epa! ¿Matrimonio o vida profesional? Lo digo por el dilema de la novela. Si tuviera que elegir. Aquí es más complicado. Dado mi caso, vida profesional. ¿Tiene constancia de la rivalidad entre las fuerzas de seguridad del Estado? Sí. No es. Sí. Sí. ¿Paciente o impaciente como la inspectora, que es impaciente? Impaciente. ¿Cree sinceramente que la gente piensa, como cuenta en la novela, que si ves a un policía, guárdate de él? Eso de que vela por tu seguridad es un camelo. Sucede, no como en México, pero realmente aquí muchas veces lo piensas. ¿No cree que es hora de que Petra Delicado cambie la gabardina? Ya de una vengo. Ah. Una chaqueta, encima no llueve. Sí, algo de entretiempo. Habrá que poner. Ahora sí, si sigue sin llover, Alicia. Comparte con Petra la idea de que los camareros españoles son una auténtica institución nacional y más útiles que el gremio de los psiquiatras en su totalidad. Estoy completamente convencida. Bueno. Y además son maravillosos, tiernos con la gente y, en fin, deberían condecorarlos. Mira, es más de copa que de sofá, entonces. Absolutamente. Y de cervecito de gin tonic. Cerveza, porque ahí también le dan todo, ¿eh? A le chupito, pegan no a todo. Le hacen gasto a nada y luego cogen el coche, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y para terminar, si como dice en la novela, todas las mujeres huimos de algo, ¿de qué huye usted? Huyo de tener miedo y de amargarme. Puedes estar triste, pero amargarte jamás. Pues muchísimas gracias. Puedes estar triste, pero amargada o amargado jamás. Déjame decirle, Jesús, Alicia, que en el polígono industrial de Almansa, su calle es paralela a la de Ramón J. Sender y usted hace esquina con Jorge Manrique. No, ¡hombre, está mal! ¡Hombre, por favor! ¡Qué bueno! Me has dado la alegría de vivir. Pero ese es un polígono de nivel, ¿eh? Sí, Jorge sí. Manrique, Alicia Jiménez Barlet, Ramón J. Sender, vaya polígono. ¿Nunca has situado un asesinato en un polígono? No, pero es una idea, ¿eh? Es un sitio... Naves para esconder de todo. Hay bueno, Alicia, naves. Gracias por la visita, me alegro mucho de verte. Siento esto que me cuentas, en fin, esto que nos has contado de la muerte de tu marido. Y nada, que siga Petra Delicado investigando y haciéndonos descubrir emociones. Lo he pasado muy bien con todos vosotros. Cualquier día os invito a comer una paella en Vinaroz. Oh, me apunto. Acudiremos. Adiós. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio. Los cambios siempre son buenos. ¿Por qué no empezar por los neumáticos de tu coche? Por eso en Automares tenemos el 2x1 en neumáticos de primeras marcas para todos los vehículos, de cualquier modelo y de cualquier marca. Ven a visitarnos a nuestros talleres de Automares. Estamos en Su Eminencia, Bellavista, Tomares y Huelva. Automares, servicio oficial en Sevilla. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez. ¿El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato? ¿Dónde? Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es. 955-68-7611. Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa. Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un programa fascinante para tus noches del fin de semana. La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el revisor no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. Ceci, si tenemos una Aqualimpia averiada, ¿la reparáis con piezas y recambios originales? Por supuesto que sí, Maite. Somos la única empresa que tenemos piezas y recambios originales. Pero no solamente una Aqualimpia, cualquier aparato del hogar que no funcione. Puede ser un robot de cocina, una radiofrecuencia, una magnetoterapia, sea de la marca que sea, te lo vamos a dejar como nuevo. Llámanos ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068 937-078-068. Por otra parte, si tienes una máquina de Aqualimpia o de cualquier otra marca cogiendo polvo y ocupando espacio porque ya no la utilizas, en Quality Hogar te damos la opción de poderla cambiar por otro producto de tu elección de nuestro amplísimo catálogo. Además, en Quality Hogar tasan tu máquina antigua con hasta 800 euros para que puedas adquirir cualquier otro producto de la altísima calidad con las mejores condiciones y financiación. Llámalos ahora mismo y no dejes escapar esta oportunidad. 937-078-068 937-078-068. Además, si en tu caso quieres volver a utilizar la Aqualimpia que ya tienes, pero no recuerdas cómo funciona, enviaremos un técnico a tu domicilio para hacerte una demostración y un mantenimiento del equipo, para que así puedas sacarle el mayor partido y alargar la vida de la máquina. Llámalos ahora al 937-078-068 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar. Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco. Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Canal Sur Radio. El amor no se mide en minutos, sino en momentos. Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos te espera todos los días en el Pabellón de la Navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van-gogh.es. KIK te hace la vida más bonita. Tenemos moda, hogar, decoración y mucho más. Por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49. O bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99. Solo hasta fin de existencias. KIK, el precio habla por sí solo. En Airisur queremos celebrar este San Valentín contigo porque te queremos de corazón. Y es por eso que si eres miembro de nuestra app Club Airisur y vienes a vernos del 9 al 14 de febrero, te espera un regalito muy especial en Flying Tiger. Una piruleta muy pero que muy sweet, totalmente gratuita. Celebremos el amor juntos. Consulta condiciones en ccairesur.com. Airisur, todo lo que te gusta. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. En un momento vamos con José de los Camarones, pero antes, como los oyentes saben que aquí nos cuentan cosas, sobre todo cosas que puedan ser útiles para los demás, quiero compartir con ustedes este WhatsApp que nos acaba de llegar. Buenos días, Jesús Vigorra. Es para informarte, hay una marcha lenta de tractores en la carretera que une la A92 con Lucena, o sea, desde Estepa a Lucena. Ahora mismo están antes de llegar a la altura de Herrera. Y hay un atasco impresionante, una marcha lenta, 10 kilómetros por hora. Vale, muchísimas gracias, porque esto sirve para quien tenga que entrar por esa vía que es muy transitada, la que va, sí, que desde Estepa va a Lucena, bueno, y luego sigue más y se adentra hacia Córdoba. Pues ya lo saben que hay ahí marcha lenta y a ti no te ha pillado nada hoy, ¿no? No. Pero sabes lo que está pasando. Hombre, obvio, ¿no? ¿Cómo no? Excúsatelo por cuenta, como me iba más, yo lo hablo, sabe por lo que ha vivido, el diablo, más que el diablo, me encontré estando perdido, lo mismito que San Pablo. Muchas veces mezclado. José de los Camarones, buenos días. Hola, buenos días, Jesús y compañía, buenos días. Hola. Hola, José. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Tenlo por cuenta. La colombiana que abre el nuevo disco de José de los Camarones, la que estamos escuchando ahora mismo. Sí, todo viene... Casi todo en mi tema, que estoy de Fernando Lobo, siempre el amor está imperenne, siempre está ahí metido, el amor, Dios mío. El amor, Dios mío. Sí. El amor. Yo digo que del amor, Jesús, y discúlpame, los seres humanos creo que han prostituido el amor al permitir que terceras personas intervengan en asuntos que solo competen a dos. ¡Epa! Uy, uy, uy, está en contra de los tríos. No, yo no estoy en contra, pero siempre si hay un trío y todo es consciente del trío, pues viva los tríos. Ah, bueno, vamos perfilando más. Pero José, si lo has oído, es una mente abierta. ¿Verdad que totalmente, sí, José? Sí, totalmente. La mente tiene que estar abierta para futuras generaciones. Y el corazón también lo tiene abierto. Y el corazón y el alma y el espíritu, sí, siempre. Oye, querías presentarnos hoy a un amigo que has traído, ¿no? Sí, Ricardo Piñero, la cual compartió con un disco que hicimos conjuntamente, Joyanca, ¿no? Y grabó un tema precioso, precioso, y uno de los bajistas, ¿no?, emblemáticos que tenemos en Jerez, porque mete el soniquetazo, ¿no?, de Jerez, y además que los quiero mucho. El soniquetazo. Ricardo Piñero, buenos días. ¿Qué pasa? No, a ver si lo oigo mejor. Buenos días. Hola, Ricardo. Ahora, vale. ¿Qué tal estás? Bien, aquí con José, un poquito resfriado, la verdad, pero bien. Oye, que te ha invitado José, y hace mucho tiempo que conoce a José. Sí, hace ya bastante tiempo, bueno, yo lo conocía siempre como cantado y en su disco, como él dice, quiso contar conmigo y yo la verdad que siempre he regalado de poder estar con una persona como él, ¿no? Aparte de como músico y cantado. Ajá. ¿Y tú lo has acompañado en alguna ocasión también? Sí, luego del disco Joyanca hicimos varios directos con Paquito León y algunas cosas hicimos, lo he acompañado, sí. Pero, o sea, un hombre que le pone a un disco Joyanca... Ya se distingue de todo el mundo, ¿no? Bueno, no necesita título tampoco, José. Porque tú, Ricardo, empezaste, bueno, tocas el bajo flamenco, pero antes hacía otro tipo de música que nada tenía que ver con el flamenco, ¿no? Bueno, sí, la verdad que yo me enamoré de la música en una clase de inglés con los Beatles cuando tenía 12 años, sí, sí. ¿Y eso cómo fue? Pues bueno, yo creo que a esa edad uno no sabe ni quién es, no lo sabe con 40, imagínate con 12. Y a través de la típica clase de inglés, pues me quedé alucinado con los Beatles, ¿no? Se me quedó eso metido cuando no había YouTube ni nada y a partir de ahí no paraba de buscar discos, de pedir dinero en casa los fines de semana para comprar discos y me enganché a la música por eso, la verdad, por los Beatles. Por los Beatles. Ricardo, tú eres, a ver si me oigo, ahora sí, tú eres un auténtico privilegiado porque irte a Barcelona tan jovencito y recaer en las manos de Carles Benavent para que te dé unas poquitas de clase, madre mía, te has ido con el number one en lo que abajo se refiere en España y sobre todo dentro del mundo del flamenco, que fue quien lo introdujo, ¿no?, con Paco de Lucía. Sí, sí, sí, la verdad que ha sido un lujo y de hecho me fui a Barcelona porque en Jerez no hay escuela, digamos, en ese sentido, no escuela en el sentido como escuela de guitarra o de... esas maneras más modernas en aquellos tiempos, hablo de final del siglo XX, era Barcelona, ¿no? El taller de Musi, en concreto allí empecé con Mariano Marto y luego tuve la suerte de coincidir con Carlos Benavén en un proyecto, que éramos, bueno, estamos cercanos y yo lo sustituí un par de cosas y he dado clase con él, ¿no? La verdad, y conocerlo, ¿no? Fue un lujo. Ese taller de Musi que ha dicho es donde ha salido todo lo... La creme de la creme. Todo lo mejor que está ahora o mucho de lo bueno que hay en el flamenco. De ahí Silvia Pérez Cruz, Miguel Poveda, Rosalía también estuvo allí, que claro, ha ido después que tú. Vamos a escuchar a un trabajo de Ricardo Piñero. Pues para que sepan, este es el soniquetazo que decía José. José, vamos a la lección, tenemos que haberle puesto número, ¿por cuál vamos ya, David? Es la 759.999, vale. Capítulo de Chipicalí. Chipicalí, adelante. Ole, los matemáticos. Bueno, aquí hay unas letritas cortitas y buenas y también una poesía de Lumina Misaí Ciova. A ver, ¿qué has dicho? ¿Lumina qué? Lumina Misaí Ciova, una gran poetisa gitana. Pero tradúcelo, por favor. Sí, bueno, esto es... Su nombre, ¿no? El nombre. Ah, el nombre de ella. Y los apellidos, pero la poesía que ella decía era Cana aben le tareta atardeón pasa o gorile. Payesco ando zalemo cimpo da ceri oci atardeorpe o traío. Que el atardecer es muy bonito, ¿no? Ha dicho atarde hoy. He entendido, ¿no? El final, otra hijo. Pero... significa, fíjate qué cosa más bonita. Cuando llega una caravana gitana allí en la orilla del río, en un campo verde y en el cielo, la naturaleza misma se hace vida. Muy bonito, muy bien traído y denota la sensibilidad de nuestro José. Venga, Chipicalí, lección de sí. Chipicalí. Bien. Vamos con la primera. ¿Cangarí o cangrí? ¿Cangrí podría ser miedo? No. Porque miedo es canguelo. Canguelo, claro. ¿Qué? ¿Hambre? No. ¿Algún animalito de un cangrejo o algo? No. Bueno, lo voy a decir. Iglesia. Cangrí, iglesia. Cangrí. Eso es. ¿Cangarí o cangrí? Cangarí o cangrí, cangarí, iglesia. De cangarí hemos estado hablando precisamente. voy a dar una vuelta a escuchar misa al cangrí, ¿no? ¿Se puede decir, efectivamente, ¿no? Avisélate a la cangrí. Fíjate como Niquela. Venga, obvio, dale. ¿No? Otra, Cartaya. Cartaya es un pueblo de Huerva. Ya. Bueno. Pero no. Ah, en romano no es. A ver. Significa grulla. Grulla. Ah, grulla. Cartaya. Grulla. El otra, ave. Castorrock. Sí. Castorrock. Parece un festival de rock de cantábrico. Castorrock. Es muy bonito. Sombrero. Castorrock. Claro, sí, eso sí. ¿Por qué? Porque bueno, por lo menos derivación. ¿De a lo mejor, claro, por eso claro. Viene el sombrero. ¿Cómo es? Los adjetivos. Castorreño. Sí. Castorreño. Castorreño, efectivamente. El sombrero castorreño. Castorreño. ¿Qué cómo es? Puede venir buena, de ahí. Pero como muy el cordobés, buena definición. No, es como el cordobés, es un sombrero... ¿Castorreño? ¿Pero cómo es el sombrero castorreño? ¿Será de paja? Es muy como lo que van al campo a trillar, ¿no? Antiguamente... Es un sombrero de campo. Es como de paja. Vale. Venga, Vigorra, una frase con castorreño. A una frase con castorro. No, deja que siga con por el la chipicali. Mañana vengo a Canal Sur, me pongo mi... ¿Castorro? Castor. Mi sombrero. Eso es. Otra cosita, castumba. Castumba tiene que ser algo que se está coma. Está fácil, ¿eh? Eso, castumba. O una paliza o una castañaza. No, castumba. Dice fácil. Es que a mí me suena como hamaca o algo así. Vamos a hacer un juego, José, ¿por qué no dices una frase y nosotros del contexto lo deducimos? A ver, di una frase, un castumba. Eso es. Castumba catorró. Castumba catorró. Sombrero, ¿un color de sombrero? Nada. No. Ponte el sombrero. No. Coge. Ponte el sombrero si va a Castilla. Cartumba significa Castilla. Castilla. Hoy mucha geografía, ¿no? Castilla, Cartumba. Si hace ya, días que no damos una. La siguiente, Clemaco. Clemaco. Parece una pomada para roncha. No, es temático de Clemaco. Tiene que ver con el gallipén. Joder, ¿qué gallipén? Anda, ¿qué? Que nos ayuda. Gallipén mucho. Es la comida. David, Ah, Clemaco, una especia, ¿no? No, sí. es la cazuela donde está el gallipén. Paella. Ah, es la cazuela. La cazuela tal cual. Ah, el Clemaco es la cazuela, qué bonito. No, pero tú lo dices mal, es Temacló. ¿Cómo es, José? No, Clemaco. Clemaco. Y ahora pone, esta es preciosa, corpiché. Corpiño. No. ¿Es algo de ropa? No, esta mía es de alimento. ¿Pero utensilio de comida o alimento? Comer, alimento. Sí, alimento. Tiene que ver con la Clemaco. Pues entonces algo que se le echa a la cazuela, ¿no? Por ejemplo, garbanzo. Valencia, te voy a dar arroz. Arroz, efectivamente. Corpiché. Corpiché. Y otra ya, por último, qué bonito esto. Chiribito. Chiribito. Oh, bueno, cuando a alguien le salen chiribitas son... Y lo conocemos todo el mundo, ¿eh? Y lo hemos tenido en casa desde pequeño. Y lo hemos tenido en una jaula. Ah, un pajarito. Un pajarito, un jilguerito. Canario. ¿Un loro? Un grillo. Un grillo. A chiribito. No queremos un grillo en la jaula tampoco. El chiribito. Chiribito. Un grillo. Una pizza, el chiribito. Es una pequeñita jaula, horrible. Se tenía. No, horrible, no. El grillo comía, el grillo cantaba. Efectivamente, y le llamamos tomate, de verdad era un... Pero los grillos comían tomate. Sí. Pero para comeros los grillos. No, lo tienen para que les cante, para que canten el grillito en una jaulita de madera. Yo recuerdo ponerle también lechuga. Yo lo he visto y no me gusta. Yo los he probado en México muy salpimentado, está rico. No sé, o sea que en algunos países se come el grillo. ¿Tú has comido alguna vez insectos, José? Bueno, no he comido insectos, pero te lo por cuenta de que en muchos lugares del mundo se comen, bueno, se comen tantas cosas. ¿Todo? Por la gloria de mi madre, que me enteré yo el otro día, y si no mal no recuerdo, en China, con todo mi respeto a China, dice que hay un plato que vale un carísimo, 12 o 15 mil euros, y es carne humana. Nah, sí. Qué bueno. Sí. ¿Que los chinos comen carne humana? Que son caníbales. Una tribu. No. En China hay un plato, o es que yo he escuchado campanas y no sé a dónde dice ha sonado. Que 15 o 20 mil euros y es carne humana. Eso va a ser de trafiqueo y esas cosas. No, por la gloria de mi madre que yo me he enterado. Oye, José, si tú hubieras sido uno de los supervivientes del avión uruguayo, ¿tú hubieras comido carne humana para sobrevivir? Eso no. Por supuesto. Yo también. Por supuesto. Hay que sobrevivir. Además, os digo una cosa, sí. cuando mi padre en gloria esté me llevaba a mariscar a Puerto Real, pues entonces para coger los camarones le echábamos sardinas arenque. ¡Qué buena! Y yo tenía una hambre, Dios mío, de mi alma. Y cuando acababa yo de coger los camarones, me tenía que comer las sardinas arenque. Eso se lo desayuna mucha gente, está muy bueno, un cafelito. Todo bicho que camina va a parar al asador, se dice en mi país. Va a parar al asador. Y bebe agua en una pizza de vaca. En una pizza de vaca, eso lo has hecho tú. Una pizza. ¿Cuántas sed tenía, José? Bueno, pues para beber en una pizza de vaca, pero mi padre me decía, hazle a la pizza de vaca una entrada y una salida, porque en ese momento estaba lloviendo. Y entonces corría el agua. Claro, corría el agua y por eso no estaba putrefacta. Y bebía, sí, yo, para sobrevivir, si hay que comer carne humana y hay fuerzas mayores, pues hay que comerse todas las carnes humanas, que ya de eso muchas veces, sin darnos cuenta, pues comemos de una forma, ¿no? Diferente, pero comemos. Venga, ponme un poquito más de Ricardo Piñero. Vamos, Ricardo. La melodía de mi beso, no sabrán, no, lo que te calla mi secreto. Olé. Ay, la fatiga de la muerte, qué grande, qué fatiguilla soy. Ricardo, ¿esto es también composición tuya? Bueno, eso es un trabajo que hicimos en grupo, que la verdad que llevé yo un poco la batuta. sí, el sentido de producción y eso, junto con Kim Ramos, y la cantadora es Sara Holgado, pero fue un trabajo más de en común, ¿no? Aportando trabajo unos de otros. Oye, ¿y resides en Jerez o te mueves dependiendo del trabajo que tienes o cómo lo haces? Bueno, mi base está en Jerez, que es donde estoy a gusto, pero Jerez es un sitio muy bonito para estar y para irse y volver. Un sitio bonito para ir, trabajar y volver. Como... Claro. Oye, me han dicho que tienes el bajo por ahí, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Pero ¿y puede sonar? Sí, bueno. No sé si lo escucháis. Sí, sí. ¿Es un fretless? No, es un bajo contraste, cinco cuerdas con un do agudo. Cinco cuerdas. Sí. A ver. Bueno, voy a tocar algo así con José o algo. Hombre, sí, si con José podemos apañar algo, ya sería lo ideal. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a improvisar algo. Vamos a cantar un fandanguito de Cepero, de José Cepero, cantado por José de los Camarones, acompañado por Ricardo Piñero. En directo. En directo para Canal Sur. Bien. Y a la mejor que a ti te cuadre, obra de la manera que tú quieras. Y a la mejor que a ti te cuadre, por las dos mi vida diera. Pero primero es mi madre, después lo que tú quieras. Bueno, muy bien. ¿Cómo suena ese bajo, también? Me quito el cachorro, ¿sí? Me quito el sombrero. ¿Cómo se diría me quito el sombrero? Bueno, pues me quito el cachorro delante de Ricardo Piñero. Ricardo Piñero, en directo con el bajo que hoy se ha traído. Oye, ¿sigues el carnaval tú, José, o no? Sí que lo sigo, claro, por supuesto, es una maravilla, es una maravilla, y he seguido, aparte del Celuno, pues grandes comparsas y grandes elementos, que es una maravilla, sí. Yo estoy muy enamorado. ¿El Celu se ha metido este año en un tablao flamenco? Sí, totalmente, y mete 10.000 kilos en una caja de cerillo. Canta, por ejemplo, la folea esa que dice Dios mío de mi alma, y la mete con una sabiduría y con un don, ¿no? Que eso entra en la escuela perfectamente de los niños, ¿eh? Porque hay un máster en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, pero los niños con 7 o 8 años no entienden de máster, ¿no? Sí. Entonces el Celu, cuando dice, ay, don Pepito, ay, don José, pasó usted por mi casa, por su casa, no pase. Si vio usted a mi abuelita, a su abuelita, no la vi. Adiós, don Pepito, adiós, José. ¡Qué bueno! Bien, vamos a saludar a Manolo Casal. Manolo, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Mira con qué. Dentro de unos minutos se va a sortear el orden de actuación de la final de mañana, ¿eh? Vaya pedazo de cante que se ha pegado con Hola Don Pepito, ¿eh? Hay que ver, José de los Camarones. Bueno, ¿cómo va a quedar? El orden lo vamos a tener dentro de poco, dices tú, pero recuérdanos cómo queda la final. Pues sí, mira, en coros ha pasado el Gremio del Chapa, el Paraíso de Luis Rivero, los Luciérnagas de David Fernández Pedrosa y Quique Remol, perdón, los Luciérnagas de Julio Pardo, los Iluminados de Pedrosa, David Fernández y Remolino, y se han quedado en el corte La Fiesta de los Locos de los Estudiantes y El Asesinato en el Cádiz Express de Nandi Miguel. En comparsa ha pasado Martínez Ares, La Oveja Negra, también Los Sacrificados del Jonas, El Joyero de David Carapapa y Los Colgados Caos del Chapa con el grupo de Javi Borque. En el corte se ha quedado una comparsa que ha generado grandes expectativas, de los niños de Manolo Cornejo, que se llama La Alegría de Cádiz. En Chirigota, que ni las hambre las vamos a sentir, el de las letras de los payasos del Celu, el Green de Cádiz del Pregonero, del Braza, Los Exagerados del antiguo grupo del Lobe y La Callejera Invisible de Hermelli y José Molina, ¿eh? Y en cuartetos, pues los tres que han estado en semifinales, El Gago con Pun y Circo, La Lucha Continúa, En Mi Caseta Cabe Todo el Mundo de Iván Romero y Los Cocos de Cádiz de Javi Aguilera, que actuaron ayer. Vamos a recordar, por cierto, algunos de los cuplés del Celu que tiene muchísimo aje, sobre todo atención a este segundo que vamos a poner, que es un cuplé que va sobre el teletrabajo. Escuchamos. Mi primo ha ido a Turquía, ya 14 o 15 veces, su esperanza está perdida, porque el pelo no le crece. Todos sus amigos cantinos, vaya femenina, vaya femenino, que a él le mira la cabeza y eso da pena, eso es un cerillo. Se ha gastado una fortuna y eso no coge en la de tres. Su suegro, que es de campo, le ha dado una solución sencilla, seguro que ahora le crece, porque le ha puesto una persona en la coronilla. Maravitos sean los dineros que no me llegan para nada. Desde porque ni siento pero el lechero y lo que debo tiene rara. Yo no tengo frena ni no tengo cara, pero de seguidores tengo una más. Ay, todo lo que viene de tranvía va a cobrar. Ay, todo lo que viene de tranvía va a cobrar. Ay, todo lo que viene de tranvía. ¡Une! Empresa que demuestra que la sociedad avanza y al trabajo permite trabajar desde su casa. Ahí sentado en tu mesita con tu portátil, tu cafelito, pones fiestas en la calle y con tu casa con calentito. Mi cuñado quiere llevarse el trabajo a casa y no salir. Hasta en el sindicato la que explica y no se convence. A tu casa, picha mía, ¿cómo te va a llevar trabajo si eres forense? Pues así lo vamos a dejar. Manolo, muy bien elegido la copla de hoy. Qué bueno. Un abrazo y mañana a las 8 en Canal Sur Radio, sí, y Televisión, en directo a la final del Falla. Bueno, Ricardo, encantado de conocerte, Ricardo Piñero. Y José, gracias. Un abrazo muy grande. Vuelve por aquí cuando quieras, Ricardo. Gracias. Adiós, José, cuídate. Hasta luego. Adiós.